Hoy, en esta entrevista, en esta charla que vamos a mantener, ya les adelanto que tendremos una entrevista llena de ternura. Sí, porque nuestra invitada rebosa cariño por todas partes. Ha dedicado casi toda su vida a cuidar a los demás, a labores de apoyo. Su voz es dulce y serena. Llegó a nuestra isla en el año 1966. Pertenece a la Congregación de las Hijas de la Caridad y su nombre es Sor Gertrudis Espasa. Bienvenida a Día a Día. Buenos días. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Pues bien, bueno, un poco así pensando que vamos a dejar la isla y vamos a dejar medio corazón aquí. Bueno, vamos a ver. Cuando llegaron a las islas no eran así. ¿Le gustaban más antes que ahora o ahora le gusta más que antes? Bueno, yo en realidad no vine tan tarde. Vino El año que antes, vinieron, vino no, antes de... yo he venido después, yo vine en el año 1998, ya a Ah, finales, vale. ya la O sea, isla estaba en su apogeo. ya. O sea, usted vino en el 98. Eso es. Ajá, pero las Entonces, Hijas de la Caridad se instalaron aquí en el 66. sí, y fue en la clínica militar que está en Esoto, ahora es residencia militar. Y también en 1972 estuvieron en la guardería de la calle Obispo Wyss, que es dependiente de la protección de menores. Todo esto por medio de Cáritas, porque las hermanas en la residencia militar pues tenían poco trabajo. Entonces dijeron, pues necesitamos hacer algo más. Y bien, y estuvieron allí hasta, bueno, la labor de las hermanas en la guardería fue muy importante, porque venían niños desplazados, de familias desestructuradas, venía de todo y ellos pues les daban cariño y apoyo a los niños. Sí, y estuvieron allí hasta que se cerró en el año 1993. Y después aquí en esta residencia estamos desde agosto de 1977, en que se inauguró y vino la reina, por cierto. Entonces, aquí sí que hemos desarrollado más labor, una dedicación plena. Y esto, la verdad, pues, no sé, impone mucho. O sea, que nunca podremos olvidar a estos ancianos, nuestras vivencias aquí con ellos, ya que somos una gran familia. Hemos recibido mucho cariño y les hemos servido con dedicación entera, ya te digo. Y la verdad, hemos recibido más de lo que hemos dado. Bueno. Usted y sus compañeras, Sí. ¿de dónde procedían? Ahora hay tres hijas de la Sí, caridad aquí sí. en Ibiza, Tres. concretamente en la residencia Reina Sofía. Sí. Quedan tres, dos compañeras que son de diferentes procedencias y usted, ¿no? ¿De dónde proceden? Usted es de Barcelona, ¿no? Bueno, las Hijas de la Caridad tenemos la provincia en Barcelona. Bueno, somos muy numerosas y en España estamos en todas partes, pero nosotros pertenecemos a Barcelona, Huesca y Baleares. Ahora, yo no sé si me preguntas si venimos de Barcelona o de dónde somos. Sí, ¿de dónde son? ¿De dónde Ah, son? pues Sor Antonina es de Burgos, Sor Rafaela es de Córdoba y yo soy de la provincia de Alicante, soy de Callosa de Sarriá, al lado de Benidorm. Bueno, es muy parecido tanto el clima como el habla y todo con Ibiza. Usted realmente está cerquita Y nos de hemos casa. integrado aquí, ya somos ibicencas. Prácticamente con Sí, tanto yo tiempo. me sé canciones ibicencas y conectamos con ellos hablando y no sé, y cantando canciones aquí y ya nos hemos integrado. Claro que sí. Hoy en día hay más facilidades en las comunicaciones. Bueno, eso habría que ponerlo entre comillas porque a veces nos quejamos de las comunicaciones, pero comparando con cuando llegaron, no cabe la menor duda de que tenía que ser más difícil hacer visitas a sus seres queridos, ¿no? Sí, en un principio sí, pero ahora vamos todos los años y vamos 15 días Está a bien, la ¿no? Está familia. bien porque la familia es la familia y hay que visitarla. ¿Y ellos, la familia viene también a Ibiza a También, verles? también. Algunas veces también vienen, sí. Nos llevamos bien. ¿Cómo han sido estos años y cómo ha visto la evolución del tiempo? Pues yo la verdad mucho, mucho no salgo, pero yo veo de que en realidad Ibiza no es lo que se vende. Se vende muchas cosas, no sé, estos ingleses que vienen, estas, lo que se lee y se ve en San Antonio, no es Ibiza esto. Aquí yo conozco mucha gente que son, no sé, personas muy muy buenas, muy dignas y además unos amigos entrañables. Y no, cuando me dicen, uy, tú estás en Ibiza, madre mía, yo digo, no, no, no, no, no. Allí en Ibiza es otra cosa. Es verdad, quienes estamos aquí, pues vemos de que es una isla maravillosa en todos los aspectos y su personal también. Sí. Aquí, es Quieren verdad, yo Ibiza, conozco quieren. muchas personas que valen la pena, no sé, son cultas, son agradables y no sé cómo decirle que quiero mucho esta isla. Estamos a hoy, después de recordar un poco sus vidas. Usted es la madre superiora de la Bueno, residencia Reina. Sí, eso de madre ya lo sé, ya lo sé. superiora. Porque ayer me recordó que no le gusta este calificativo, ya que dice que son todas iguales, que forman una familia, que Eso está junto a sus dos compañeras, son Antonina y son Rafaela, es. y que el día 8 de octubre dejan Ibiza después de, bueno, dejan Ibiza a ustedes, pero que son 47 años que han estado las hijas de la caridad en nuestra tierra y que ya ustedes están jubiladas. Pero qué sienten a la hora de marchar? Pues mira, ya le digo que nos dejamos medio corazón. Porque ayer mismo una de las auxiliares me decía, es que nos dejáis muy desamparadas. Pues es verdad. Yo veo de que aún hacíamos falta aquí, pero bueno, tenemos que irnos. Nos hemos jubilado, no hay vocaciones y ya está decidido así. Aquí trabajamos junto con un gran equipo, de auxiliares, enfermeras, médicos y con todo el personal del centro, que siendo muchos, pues somos pocos, ¿no? Para dar un servicio de calidad a estos ancianos y hacer que se sientan en su casa. Y yo, pues, a todo el personal de aquí, que es con quien más he vivido, y al director del centro y a su equipo, nunca les olvidaremos, la verdad, nunca les olvidaremos. No, usted ha dicho que no hay sustituciones, o sea, que Hay no hay pocas personas. vocaciones. Esto ocurre en toda Europa, no solamente en España. En toda Europa ocurre. Han tenido que reducir casas e incluso nosotros aquí en España reducimos provincias, pero en Europa reducen naciones. No sé si me explico. Sí, de que se une, por ejemplo, pues una provincial para varias naciones. Y aquí nos reunimos una provincial para varias provincias. Nosotros ahora nos vamos a reunir a más de las que estamos con Pamplona, Zaragoza y Valencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que somos pocas y nos vamos uniendo. Y vamos dejando casas y es lo que ha pasado aquí. A ver si se animan las jóvenes y se dedican también a un servicio porque las hijas de la caridad, a pesar de que somos muy numerosas y estamos en todo el mundo, nos dedicamos pues en hospitales, en colegios, en, qué sé yo, en hogares, tanto de niños como de ancianos. Y hoy, en las nuevas pobrezas de hoy, pues con los drogadictos, con los del SIDA, con los emigrantes, con los desplazados, toda clase de obras sociales. En Barcelona tenemos un abanico grande, grande. Y entonces necesitamos gente. A ver si se anima la juventud. A ver la juventud, cuál decide que sea su camino y su porvenir y su futuro. Eso. Supongo que en este periodo de tiempo ha habido más hijas de la caridad, como decía usted, como Sor María Pons, que se ha marchado recientemente, ¿no? Sí, Sor Georgina, que aquí en Ibiza la conocen mucho porque ya estaba en la guardería. A Sor Georgina la conocen mucho y hace poco también, sí, que está en Barcelona. Ellas fueron las primeras en irse, ahora nosotros cerramos. Ajá. ¿Y cuánto tiempo lleva concretamente en el, no sé si lo había dicho antes, cuánto tiempo llevan en la residencia Reina Sofía? En la residencia Reina Sofía llegamos desde agosto de 1977, desde que se inauguró. Vinieron las hermanas aquí y no había nadie, incluso era terminadas las obras. Terminaron incluso de limpiar lo de las obras y empezaron a recibir a los primeros. Y prácticamente son las hermanas quien en un principio han llevado todo esto. Incluso cuando yo vine en el 1998, estaba aquí de director don Juan Marí Cardona. Don Juan Marí Cardona, gran persona. Muy bien, aquí todos le querían mucho. Sí. Pues entonces, incluso entonces, nosotras pues nos cuidábamos precisamente de todo. Uh-huh. Concretamente de todo. Siempre han trabajado con ancianitos, ¿verdad? No, siempre no. Aquí en la residencia, sí, claro, en la residencia. Ustedes dan mucho cariño a los mayores en la residencia, pero también me imagino que se ven recompensados de alguna manera con el aprecio que les muestran los residentes, ¿no? Eso, ya te he dicho que usted me lo ha dicho antes. Más de lo que damos. Uh-huh. Sí. Bueno, Sor Gertrudis, ¿qué hubiera querido hacer en Ibiza y que no ha podido realizar? Bueno, yo me hubiera gustado pues esto, ver también hay jóvenes buenos, más jóvenes que vinieran incluso aquí, que ayudaran a, se concienciaran de las obras sociales y que nos ayudaran aquí un poco, o no sé qué decirte. Pienso tantas cosas que ahora me pillas de sorpresa. Bueno, el día 8 ustedes se van, el día 8 de octubre se marchan. Sí. ¿Cuáles son sus destinos? ¿Se van a Barcelona todas? Pues Sor Antonina se va a Barcelona, a un colegio. Yo me voy a otra residencia en el Paseo Vallebrón, también en Barcelona. Y Sor Rafaela va a un pueblo que es Vilanova y la Geltrú, que es una casa también que tiene las dos cosas, colegio y residencia, en Vilanova. Ya. Bien, son Sor Antonina, Sor Rafaela, Sor Gertrudis. Sí. Gracias por todo el trabajo prestado en nuestras islas y ahora les toca pues descansar, relajarse y estar junto a sus respectivas familias también. Sí. ¿Qué opina de todo este tiempo que han pasado aquí? Pues mira, digo que siempre recordaremos esta hermosa isla, su buena acogida, su sencilla convivencia y a sus habitantes y a tantos amigos que tenemos, que son muchos. Y ahora, pues, la verdad, tenemos que despedirnos y el mar nos va a separar. Pero el recuerdo agradecido es muy profundo. Damos gracias a todos. Y en la oración de cada día nos vamos a encontrar cada día. Quiero recordar también que para finalizar ya esta interesante entrevista, que el señor obispo oficiará una misa en su honor en la parroquia de Santa Cruz, ¿verdad? ¿Qué día concretamente? El día 27 a las 8 de la tarde. Que es festividad de San Vicente de Paúl. Ajá. Nuestro fundador. Su fundador, sí. Efectivamente. Bueno, pues estaremos. Estamos encantados de haberla invitado en Día a Día y les deseamos lo mejor en esta vida, de verdad. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias, sí. Un abrazo muy fuerte a sus compañeras, a Sor Antonina, a Sor Rafaela y a usted, Sor Gertrudis. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Muy buenos días. Buenos días.